fuerza, me cargas, me alientas, me llenas de amor. Tú, la que alivia mis penas, mi doncella, mi dueña, mi doña, mi nena, mi eterna pasión. Todo lo que yo deseaba antes, lo tuve al momento de encontrarte, no es exageración. Esa fue mi situación, no había alguien que atestiguara mi llegar. Te encontré y nunca voy a abandonarte, aunque tú un día quieras separarte. Si cometo algún error, de antemano me disculpo, no te culpo desde hoy, para que nunca sea tarde, me arrepiento de bien.